Ahora Jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que esta casa, que la radio pública extremeña dedica al mundo del jazz. Música sin complejos, para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Diego López. Hola, Diego. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo. Yo soy Javier del Barco. Bien, bueno, pues segunda y última sesión de la semana. Ya saben que nuestro espacio, que ahora ya se desarrolla las noches de miércoles y jueves, bueno, pues eso, a esta hora, a partir de las 10 y 10, 10 y 11, 10 y 12, en función de la duración del boleto de las 10 y hasta las 11 de la noche. Y que pueden escucharnos siempre que quieran, que puedan, o que les venga bien, bueno, pues eso, en dispositivos digitales, ¿no? A través de internet, www.canalextremadura.es. Ahí clican en la sección de radio, en Radio a la Carta concretamente, y encuentran cada uno de nuestros espacios emitidos. No solo los nuestros, no solo los de Ahora Jazz, sino los del resto de la casa. Los informativos, magazines, programas culturales. Bueno, pues eso. La parrilla de Canal Extremadura Radio, que por supuesto también pueden escucharla a través de plataformas al uso, ¿no? De radio online. Véanse iTunes, iVoox, Real Player, la aplicación en la que ya estamos desde un tiempo a esta parte, desde creo que de principios del pasado mes de febrero. En cualquier caso, bueno, pues eso, que nos encuentran para que nos escuchen cuando quieran. Google, Ahora Jazz, y ahí que estamos presentes. A ver, les cuento, noche de jueves 12 de marzo, con la que llegamos, por cierto, a nuestra edición número 1939, que arrancamos, como siempre, con el estándar de la semana. Marching through, yes, I'm the sweethearts on red. Our side as they pass me by, yes, sweethearts on red. Yeah, babe, I'd love to join the fun about them for me. It take more than one to join the army. Yeah, brother, how I sigh as they pass me by on the sweet home. Yes, two, two, two by two, they come marching through the sweethearts on. One, to join their army. One more, one more, one more, one more, Frank, one more. Two by two, yeah. They come marching through, yeah. The sweethearts on the rail. Bam, bam, da, da, dee, dee, dee, bam, da, da, say. I can't help crying as they pass me by. Oh, yeah. Yes, the sweethearts. Oh. Yes, it takes more than one boy to join the army. Three's a crowd on his head. How I find just to fall in line with the sweet Papa. Sweet Hearts on Parade, nuestro estándar de la semana, que por cierto también escuchamos en esta misma versión y visión ayer noche, cerrando el capítulo de miércoles, de actualidad, novedades y noticias. Siempre terminamos con el estándar de la semana y en esta ocasión además pues eso lo repetimos, no cambiamos de versión o no, de visión musical, ¿no? Louis Armstrong, que nos traía este Sweet Hearts on Parade, que es música de Carmen Lombardo y Charles Newman, quien firma las letras, los textos, el lyrics, ¿no? Como aparece, vaya. Por cierto, tema fundamentalmente de formato orquestal. Estamos hablando de una composición datada a finales de los años 20, en el año 1928 concretamente, bueno, pues plena época del swing, y a partir de entonces de las big bands, del formato orquestal. Bueno, pues eso, un tema que se tocaba en las grandes orquestas, Ralph Sutton, Pete Fontaine, Chris Barber y, por supuesto, bueno, pues las bandas de Duke Ellington posteriormente, Count Basie también llegó a tocar este tema, incluirlo en su repertorio. Aquí lo hemos escuchado a través de la trompeta del padre de esta música, claro que sí, el señor Louis Armstrong. Bien, ¿a partir de ahora qué hacemos? Bueno, pues poner en antena el contenido habitual a cada segundo jueves de mes. ¿Cuál es ese? Bueno, pues nuestro habitual ya espacio de míticos y referentes. Thank you. Bien, pues para los aficionados a esta música, para los apasionados por esta música, a partir de la primera nota del tema ya saben de qué álbum, de qué disco estamos hablando. Obviamente, Money Jungle, que reúne a tres de las figuras más importantes de la historia de esta música: Duke Ellington, Charles Mingus y Max Roach. Para los no tan aficionados o para los que se están acercando por primera vez o se están acercando ahora, bueno, pues este disco significa muchísimo. Primero porque eso, se reúnen tres auténticos masters y nombres propios y esenciales de la historia de esta música: el pianista y compositor Duke Ellington, que además aporta a todas las composiciones del disco; el genio del contrabajo, el señor Charles Mingus; y pues también el gran máster de la batería y uno de los padres de la batería bop, el señor Max Roach. Para muchos un trío que aunaba a tres personas con caracteres muy, muy, pero muy fuertes, que, en fin, a ver cómo funcionaban. Críticas desde todos los sentidos, de disco que es un exitazo y una obra de arte, hasta aquellos que decían, incluidos el propio Miles Davis, que hacían ellos tres tocando juntos, que era como que no pegaban ni con cola, ¿no? Bueno, pues sea como fuere, sin lugar a dudas es uno de los discos clave de la historia de esta música. Este Money Jungle hemos recogido Caravan. Vamos a continuación a quedarnos con el tema que da título al disco, Money Jungle. Thank you. Grabación del 17 de septiembre del 62, publicación en febrero del 63. Bueno, pues eso, apenas cinco o seis meses después, ¿no? Tiempo de mezcla, máster, producción y todo este tipo de cosas. Grabación, por supuesto, obviamente en New York City, donde todos estos músicos estaban anclados. Años 60, años 50, pues hervidero absoluto de jazzistas en la Gran Manzana, al igual que desde entonces. Bueno, desde entonces y desde anteriormente, ya años 40, ¿no? Años 40, años 50, bueno, pues eso, en Nueva York y concretamente en Manhattan, bueno, pues eso, como piedra angular de la escena jazzística a nivel internacional, la meca, y que por supuesto continúa siendo. Eso no quita que el resto del mundo esté plagado de músicos absolutamente excepcionales, por supuesto, incluido en nuestro país, y músicos que de una u otra forma, en algún otro que otro momento de su vida, han pasado, han vivido, han estado presentes en la escena neoyorquina. Estamos hablando de los grandes maestros, obviamente, ¿no? Bien, pues hemos escuchado Money Jungle Caravan, Money Jungle, el título del disco, pues eso, que reunía a tres grandes entre grandes, un disco de esos imprescindibles entre imprescindibles en cualquier discoteca de un aficionado a esta música, ¿no? Duke Ellington, composición y sentado al piano, y en cierto modo el líder, el alma mater de la banda, el que llevaba de la mano a sus dos compañeros, que ahí es nada, ¿eh? El Charles Mingus al contrabajo y Max Roach sentado a la batería. Cambiamos de invitados. les decía, cambiamos de invitado, de proyecto, de formación, del trío que escuchábamos anteriormente a formación de quinteto, de órbitas estilísticas. Estamos ahora metidos en pleno hard bop y de año. Antes escuchamos una grabación del 62, ahora estamos recuperando una grabación del 60. Tampoco dista tanto, pero eran pues esos años en los que día a día la cosa cambiaba. Y si bien estaba sentada de un lado, la cosa iba cambiando y se iban creando nuevas vías, nuevos caminos dentro de la propia historia de esta música, dentro del jazz, pues esos día tras día, hora tras hora, a través de, wow, increíbles, sensacionales músicos. Estamos ante uno de los grandes discos del sello Blue Note. Sonido Blue Note a tope. Sí, sí, característico, ¿no? Y además, pues eso, con un quinteto de nombres también propios y particulares de todos esos sonidos arboperos asociados a la estética del sello Blue Note. ¿Quién es el líder, el alma mater aquí en cuestión? Bueno, pues el trompetista, el líder, el señor Freddie Hubbard. Claro que sí, muchos de ustedes ya lo habrán reconocido. Formación de quinteto que completaban Tyner Brooks al saxo tenor, McCoy Tyner sentado al piano, Sam Jones al contrabajo y Clifford Jarvis a la batería, un baterista que no se prodigó demasiado, que tiene un montón de grabaciones, pero en fin, que no es tan sumamente conocido como tantos otros, ¿no? En cualquier caso, pues eso, primerísimo nivel. Hemos escuchado Open Sesame, que es el tema que da título al disco. Vamos a quedarnos a continuación pues con tres temas seguidos para disfrutar enormemente pues de este sensacional trabajo, vuelvo a insistir, también uno de los discos imprescindibles de la propia discografía de Blue Note en esos años maravillosos de oro absoluto, época gloriosa y dorada del jazz, ¿no? Bad Beautiful, Gypsy Blue y All or Nothing at All. Thank you. jazz@canalextremadura.es. Thank you. Jazz. Dos puntos. Y esa introducción de piano, maravillosa, sensacional. McCoy Tyner sentado al piano, ya saben, el pianista del cuarteto maravilloso de Coltrane, ¿no? El principal. Bien, pues también está en esta grabación del 19 de junio del 60, que firma como líder el señor Freddie Hubbard. Dinah Brooks al saxo tenor, Sam Jones al contrabajo y Clifford Jarvis a la batería. Quinteto de excepción para firmar este Open Sesame, uno de los grandes discos de la... el catálogo de por aquella época, de aquellos años 60, gloriosos, época dorada del jazz y de Blue Note. Eso es, uno de los grandes, grandes, grandes discos de Blue Note. Obviamente sonido Blue Note, obviamente sonido de Rudy Van Gelder, en esos estudios míticos de Inglewood Cliffs en New Jersey. Bien, pues con el tiempo ya encima... y sobre este All or Nothing at All vamos a terminar presentándoles el que es nuestro favorito de la semana. Ya saben que terminamos cada noche de jueves, cada semana, con el favorito de la semana. En esta ocasión, música del baterista alemán, aunque afincado aquí en nuestro país desde hace ya, bueno, no sé, 30-35 años. Y esencial, tanto en su faceta interpretativa como fundamentalmente la educativa, el gran máster de la batería jazz de nuestro país, el señor Joe Krause, Joaquín Krause, ¿no? Bien, pues él sacaba Just the Light, creo que en el año 2013, si no me equivoco. Bien, pues de ahí extraemos el que es nuestro favorito de la semana y con el que nos despedimos, con este United Blues. El próximo miércoles más, aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós.